En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana. Gracias por estar escuchándonos en este martes 6 de junio. Comenzamos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con ambiente soleado, viento flojo y temperaturas máximas en torno a los 25 grados. En estos momentos, la estación meteorológica de Teleelch nos indica que tenemos 18,3 grados de temperatura. Hoy es un día importantísimo para más de 4.000 familias. Sus hijas e hijos se enfrentan hoy a las pruebas de selectividad en el campus de Elche. Muchos nervios se van a respirar en esas aulas y desde aquí a todos les deseamos mucha suerte. Las pruebas son fáciles, aprueban casi todos, pero conseguir la nota necesaria para cursar el grado escogido en una universidad pública es lo más complicado. Hoy además les contaremos que el traspaso de poderes ha comenzado. Ayer tuvo lugar en el Ayuntamiento la primera toma de contacto. Fue una reunión técnica en la que representantes del PP y Vox pidieron al Gobierno en funciones esos informes sobre el estado de las cuentas, las contrataciones y licitaciones, unos papeles que van a condicionar las primeras actuaciones de la nueva corporación municipal. También ayer los socialistas presentaron en la Asamblea Extraordinaria aquí en Elche las candidaturas de los que irán en las listas del Congreso y del Senado de cara a las elecciones generales del 23 de julio. El líder de los socialistas, Alejandro Soler, repite en las listas al Congreso de los Diputados. En la crónica de sucesos hoy les contaremos que la Policía Nacional ha desarticulado a un grupo criminal dedicado al robo con fuerza en viviendas en todo el país. Asaltaban las casas fracturando el bombín de la cerradura y el principal botín que perseguían era dinero en efectivo, joyas, oro y dispositivos tecnológicos. Y la ilicitana paracaidista Mari Carmen Gómez Hurtado, quien hizo historia este fin de semana al ser la primera y única mujer en realizar el salto con la bandera de España en el desfile de las Fuerzas Armadas, nos aseguró ayer aquí en Teleelch, en nuestro informativo Telenit, que le gustaría saltar en Elche sobre el estadio Martínez Valero. En la crónica deportiva, Paco Gómez nos está contando que la liga ha terminado y el equipo está de vacaciones. El 3 de julio regresan y el técnico blanquiverde, Sebastián Becasés, espera que vuelvan todos los contratados y no haya fuga de talentos para afrontar la próxima temporada en Segunda División, con el objetivo de volver a Primera. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues ayer en nuestro informativo Telenit pudimos contactar con la ilicitana Mari Carmen Gómez Hurtado, quien ha pasado a la historia por ser la primera mujer que ha saltado con la bandera española en el desfile militar de las Fuerzas Armadas. Nos contó ayer en nuestro informativo Telenit que tras saltar en Granada y en otras ciudades, ahora le gustaría hacerlo aquí, en Elche, sobre el estadio Martínez Valero. Pues me queda por saltar el 12 de octubre y saltar en el Martínez Valero, ¿no? Que es el estadio de fútbol de mi tierra y es donde yo quiero saltar realmente. ¿Le gustaría saltar aquí en Elche? Claro, me encantaría saltar en Elche. He saltado en Santa Pola, en Alicante, por todos alrededores, pero en Elche no. Y tengo esa espinita clavada. Pues desde aquí hacemos un llamamiento al Elche Club de Fútbol a que le invite para, por ejemplo, estrenar la próxima temporada en ese salto en paracaidistas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Teleelch. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues lo hemos dicho al principio, hoy, martes, es un día importante. Comienzan los exámenes de la EBAU en el campus de Elche. Durante estos días, las salas de estudio de la ciudad se han llenado de aquellos que han apurado las horas para preparar estos exámenes. Itziar Martínez estuvo ayer con algunos de esos estudiantes y esta es la crónica de hoy. Muy buenos días, Itziar. ¿Qué te dijeron? Buen día, Ros. Este lunes fuimos a la sala de estudio del Baix Vinalopó porque estaba repleta de estudiantes, ya que este martes tienen los exámenes EBAU de acceso a la universidad. Ayer fue su último día de estudio y hoy, martes, comienzan las pruebas universitarias y se prolongarán hasta este jueves. Entre apuntes, libros y compañeros han pasado estos días de estudio intenso y van a poner fin a un año muy duro, ya que la mayoría de los que se presentan a la EBAU son estudiantes de segundo de bachillerato, aunque también se presenta en ciclos formativos. Este martes han comenzado o van a comenzar a las 9:30 de la mañana los exámenes con historia, aunque filosofía es una de las asignaturas que más temen por su dificultad. Algunos estudiantes tienen muy claro qué carrera quieren estudiar y qué nota de corte necesitan para poder acceder, mientras que otros se lo juegan todo a la nota final que determinará a qué grados tienen acceso. Las que mejor llevo, más preparadas, sobre todo historia, valenciano, que son las primeras, y matemáticas. ¿Y las matemáticas? Filosofía. Y mira que es optativa, pero filosofía sobre todo. Entre magisterio y publicidad son muy distintas, pero el ámbito artístico y tal, creatividad, pues va un poco ahí. Pues hombre, al final es mucho temario que te lo tienes que saber todo para tres días, pero bueno, al final con organización y eso pues se saca. Es mucho también y al final son cosas que las tienes que entender, no puedes memorizártelo todo el tirón, tienes que entenderlo bien y son ideas que te tienen que quedar muy claras. Además, yo lo que la quiero hacer es para subir la nota, entonces aparte estoy estudiando la carrera, entonces es todavía más complicado. Al final no solamente los que hacen bachillerato lo hacen la selectividad, somos muchas más personas que a lo mejor estamos en la universidad o que venimos de grados superiores y es muy duro y tienes como mucha presión siempre porque tienes que llegar a una nota. Yo quiero entrar a enfermería. Entonces necesito sacar un 10 en cada de las que voy a hacer, en cada una, para poder entrar. Pues este año, a la prueba ordinaria de selectividad se presentan 4.100 alumnos, casi un 3% más que el pasado, de los que un 59% son mujeres. El alumnado que se examinará en el campus de Elche procede de un total de 23 institutos de Elche y Crevillent. A las 9:30 de la mañana comienzan esos exámenes, esas pruebas que durarán hasta el jueves y que podrían ser las últimas con el formato actual, por ese cambio de gobierno en la Comunidad Valenciana y en función del resultado de estas elecciones generales, ya que la propuesta del Partido Popular es la de implantar esa selectividad unificada en todo el país, mientras que el actual gobierno quiere para junio de 2024 pruebas menos memorísticas que permitan aplicar lo aprendido en clase. No obstante, las universidades pidieron una nueva demora en la puesta en marcha de esos cambios, al margen de lo que pueda ocurrir en próximas convocatorias. A los chicos y chicas de hoy les deseamos suerte, así como a sus padres, que estarán muy pendientes de las primeras pruebas de acceso a la universidad. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues estos días también son muy importantes para, sobre todo, la nueva corporación municipal que tendrá que constituirse el 17 de junio. Los 27 concejales tomarán posesión de su cargo ese sábado y después van a elegir al alcalde. Los socialistas de Elche han comenzado ya a mover ficha para afrontar las elecciones generales del 23 de julio. El único representante de Elche que volverá al Congreso de los Diputados es el secretario provincial Alejandro Soler. Ayer en la Asamblea Extraordinaria se ratificó su candidatura y ahora será el Comité Federal el que dé el visto bueno el 10 de junio. De momento, los candidatos al Senado, en primera posición figura Ana Martínez y en sexta la ilicitana Toñi Serna. Escuchamos a Ramón Abad, portavoz de la Ejecutiva Socialista. Tanto lo primero que se ha hecho desde la Asamblea Local del Partido Socialista de Elche es respaldar el trabajo que han hecho los diputados que están que han estado en el Congreso de los Diputados estos 4 años, a Alejandro Soler, a Lázaro Azorín, a Patricia Blanquer y a Yolanda Seva, y también a los senadores Pepe Asensi y Ana Zaragoza, y respaldar a aquellas compañeras y compañeros que se han propuesto también como posibles candidatos para que la dirección provincial, junto a la ejecutiva del PSPB y la dirección federal del partido, elijan a las mejores personas junto al mejor programa y al mejor proyecto para ganar las elecciones el próximo 23 de julio. Ayer, aquí en el programa La Glorieta, el portavoz de la Ejecutiva Socialista, Ramón Abad, señaló que el Grupo Municipal Socialista deberá hacer una oposición constructiva y vigilante para que no se produzca ningún retroceso en los avances sociales. Por tanto, desde el Partido Socialista vamos a hacer esa oposición, en primer lugar, leal a esa mayoría social de ilicitanos e ilicitanas que nos han votado, haciendo una labor propositiva y al mismo tiempo también haciendo una labor de fiscalización de todo lo que haga el próximo gobierno municipal, y sobre todo estando atentos y estando alertas a esa posible tentación que pueda venir del próximo equipo de gobierno de recortar derechos y de recortar conquistas que se han conseguido en la ciudad de Elche. Y ayer en el programa La Glorieta también dijo que sobre el futuro político de Carlos González no le corresponde al partido decidir si continúa o no estos 4 años en el ayuntamiento, sino a él, al candidato. Aseguró que el partido lo que tiene que hacer es trabajar día a día para que el Grupo Socialista haga esa oposición. Socialista está trabajando en el día a día y está trabajando en la primera tarea fundamental que tiene, que es, tras la constitución de ese ayuntamiento, hacer esa oposición. No podemos trabajar pensando en 4 años, no podemos trabajar pensando quién va a ser el próximo candidato a la alcaldía de Elche. Pues Ramón Abad no será concejal en el ayuntamiento, sino diputado autonómico. Fue elegido y ha asegurado que estará en Les Corts Valencianes una vez Carlos Mazón tome posesión de su cargo como presidente del Consejo. Va a reclamar que cumpla desde la oposición con todo lo que prometió para Elche. Y también ayer tuvo lugar la primera reunión técnica en la que representantes del PP y Vox pidieron al Gobierno en funciones esos informes sobre el estado actual de las cuentas, de los contratos, proyectos en licitaciones o inversiones pendientes. Con ello se quiere conseguir un traspaso de poderes con total transparencia para que la nueva corporación, que se va a constituir el 17 de junio, comience a trabajar con las primeras actuaciones. Al mismo tiempo, el PP quiere también iniciar con Vox las negociaciones con Aurora Rodil para cerrar cuanto antes ese pacto de gobierno. Informativos en Teleelch Radio Marca. Cambiamos de asunto, dejamos la política para hablarles de la 8ª edición del Elche Street Food Market, que vuelve al Paseo de la Estación. Durante todo el fin de semana, los ilicitanos y visitantes podrán degustar los platos de gastronomía nacional e internacional en las caravanas de estética vintage, pero también puestos de artesanía. Habrá actuaciones musicales en directo y actividades infantiles. Hasta en 2 ocasiones se ha tenido que suspender este evento debido a la previsión de las lluvias. Así que hoy, este fin de semana, se va a realizar en el Paseo de la Estación. El pasado 9 de mayo se presentó esta feria y así explicaba su responsable lo que van a ofrecer en ella, Amadou Sow. Ejes. El primero sería un eje gastronómico pues variado, potente, con una selección de food trucks, que son verdaderas cocinas rodantes, que ya de por sí es un elemento que, al ser antiguo, al estar transformado en verdaderas cocinas, pues lo hace ya muy atractivo de por sí, pero me gusta enfatizar que no es fast food, sino que es comida elaborada de calidad, en un rango entre 2 y 10 euros. La idea de poner este rango de precios es hacer accesible la filosofía, la gastronomía food truck al alcance de todos. En 2022 pasaron por este evento unas 20.000 personas, cifra que esperan superar en esta 8ª edición, este fin de semana. A la tercera va la vencida. Y hoy la gestora de festejos populares, el Centro de Transfusiones de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Elche ha organizado la edición número 14 de donación de sangre. El evento solidario tendrá lugar por la mañana en el Centro de Congresos de 9 y media de la mañana a 9 de la noche de hoy martes. En la pasada edición participaron más de 400 personas y desde su inicio con casi 3.500 donaciones y 204 donantes de primera vez. Desde el Centro Sanitario se recuerda que la provincia necesita 250 donaciones de sangre todos los días para atender la demanda de los hospitales. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar bien de salud. Y abrimos el bloque que dedicamos a los sucesos, porque la Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal especializado en robos con fuerza en domicilios y ha detenido a 17 personas. La investigación comenzó a principios de año tras varios robos en pisos aquí en Elche. Los integrantes de esta red actuaban alejados de su lugar de residencia y de forma coordinada. Mientras unos accedían al interior de la casa, otros realizaban labores de vigilancia y preparaban la huida. Asaltaban las viviendas fracturando el bombín de la cerradura y el principal botín que perseguían era el dinero en efectivo, las joyas, oro y dispositivos tecnológicos. Se ha decretado el ingreso en prisión provisional de 7 de los miembros más activos, más importantes de esta organización. Hasta el momento se han esclarecido 14 asaltos en distintas provincias de todo el país. Escuchamos a la portavoz de la Policía Nacional, Silvia Garrido. Una vez cometían el robo, se deshacían rápidamente de los efectos y para ello utilizaban establecimientos relacionados con la joyería en la provincia de Alicante, que en algunos casos se ha podido demostrar que actuaban conjuntamente con la organización criminal. Además, para desplazarse utilizaban vehículos de alquiler a nombres de terceros, los cuales cambiaban cada pocos días, generando así una red de testaferros para formalizar contratos y de esta manera dificultar la investigación policial. Además, se ha desarticulado otro grupo organizado dedicado a robar en hoteles y centros comerciales. Esta noticia nos la amplía nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. La Policía Nacional ha detenido a 3 personas por robar en hoteles y centros comerciales de la provincia. El grupo criminal estaba especializado en ello y fue necesaria la intervención conjunta de la Comisaría de Elche y la Provincial de Alicante. La investigación comenzó cuando una mujer fue víctima del robo de su bolso mientras desayunaba en un buffet de un hotel del centro de Elche. Los agentes comprobaron a través de las cámaras de seguridad quiénes fueron los autores del robo, 2 hombres y una mujer, a quienes identificaron. Estaban afincados en Torrevieja y la Policía Nacional descubrió que cometían las estafas con el robo de información de tarjetas de crédito, ya que las reproducían o las clonaban. Gracias a esta operación se consiguió recuperar dinero en efectivo y compras obtenidas a través de este modus operandi. Se estima que la estafa ascendió alrededor de 2.500 euros. Y hablamos de más arrestos, en esta ocasión de la policía local, que detuvo a un hombre de 39 años por amenazar a su compañero de piso con un cuchillo de grandes dimensiones. Ocurría en la vivienda de la Plaza de Granada. La víctima afirmó que había tenido una discusión con su amigo por la limpieza de la casa y que más tarde, al salir de su habitación, lo estaba esperando con el arma blanca, con frases agresivas como «ven que nos vamos a pelear». El hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales y el cuchillo de 18 centímetros de hoja intervenido. También la policía local detuvo a un hombre de 47 años por acosar a una camarera en Arenales, en un local situado en la avenida San Bartolomé de Tirajana. Los testigos contaron a los agentes que la trabajadora venía sufriendo acoso desde hace varios días por parte de ese cliente que llegó a tocarle el glúteo y a ofrecerle cocaína. La víctima lo confirmó y aseguró que llevaba 10 días sufriendo tal situación, que el cliente le dio su número de teléfono, la invitó a entrar al baño a consumir droga y le insistió en mantener relaciones profiriendo frases obscenas.

pero no sabemos si regresarán. Para el entrenador Sebastián Becasese, regresarán todos con los que cuenta para poder llevar a cabo ese proyecto sólido de regresar a Primera División. Es la noticia que hoy, con declaraciones del técnico blanquiverde, nos cuenta Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol ya se encuentra de vacaciones. Los 16 jugadores con contrato en vigor, incluidos los cedidos Mourad y Salinas, que han estado en clubes de segunda como el Burgos y el Mirandés respectivamente, volverán el 3 de julio. El objetivo es que nadie se marche, que todos los jugadores que cuentan para la dirección deportiva y para Sebastián Becasese se presenten el 3 de julio. En ese sentido, el técnico blanquiverde espera y es positivo en que no habrá huida de futbolistas, aunque tengan alguno de ellos ofertas de Primera División. Becasese. No, yo soy optimista en ese sentido, porque veo que sí, el trabajo adelantado era preparar el terreno para que después dé su fruto. Ya lo estamos viendo, pero es cierto que no es algo que sea todavía contundente en relación a lo que viene, porque será otra competencia, será otro espacio, será de otra responsabilidad, de otro lugar, pero confío en que vamos a estar preparados para tener un año, una carrera de 42 kilómetros, no de 100 metros. Son 42 kilómetros y hay que estar preparado para esos 42 kilómetros. Entonces, en el medio de esos 42 kilómetros hay que saber muy bien cómo hacer esa carrera, ¿no? No puede uno pensar que en 100 metros ya está. Entonces va a ser un año que lo vamos a tener que ir llevando día a día, partido a partido, como venimos haciendo, y preparar todo el clima interno para que esa sensación de exigencia que va a llegar de afuera y que la valoramos y la apreciamos y la queremos, no nos perjudique y podamos utilizar todo eso a favor nuestro. El equipo ilicitano, pese al fracaso del descenso, ha dado la cara en el tramo final del campeonato al enlazar 5 jornadas sin perder. De hecho, los de Becasese han despedido la campaña sumando 12 puntos de los últimos 21 posibles. Con ese ritmo, otro gallo hubiera cantado a lo largo de la temporada. La plantilla volverá el 3 de julio a los entrenamientos, a la pretemporada, ahora mismo un mes de vacaciones. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca. En Clínica Beauty, cirugía y medicina estética mejoramos tu imagen. Tratamientos médico-estéticos faciales y corporales para conseguir tu mejor versión. Ácido hialurónico, botox, peeling químico, luz pulsada, mesoterapia. Ven a una primera consulta diagnóstica gratuita con nuestras doctoras. Estamos en el centro de Elche. Más info en clinicabeauty.es. Cafetería Vapor, en la estación de tren de Elche Parque, es tu punto de encuentro, donde hacer una parada y disfrutar en su terraza de un buen desayuno con nuestra bollería recién horneada. O almorzar la famosa tostada ciclista con tus compañeros de ruta, o pasar la tarde disfrutando de nuestras deliciosas tartas y bizcochos caseros. Haz una parada en A Vapor, tu punto de encuentro en la estación de tren de Elche Parque. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Muy buen día, comenzamos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica. Las temperaturas nocturnas aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Teleelche, han bajado hasta los 17 grados. En buena parte del territorio hemos alcanzado mínimas que han rondado los 16 grados. La predicción del tiempo para hoy y los próximos días en un momento. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2.000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja

La de hoy, este martes, ¿cómo estás viendo la circulación en Elche? Bueno, pues a esta hora de la mañana nos encontramos con las dificultades propias de entrada a los centros escolares, en la que encontramos tráfico muy denso en el puente del ferrocarril, dirección Alicante, con retenciones concretamente en los accesos a la rotonda de la estación Elche Parque y en la calle Virgen de la Cabeza. En el puente de la Generalitat la circulación es muy densa, siendo el tráfico más intenso en la calle Eduardo Fernández García y Mariano Soler Olmos. Circulación lenta en puente de Canalejas y puente de Santa Teresa en dirección centro. Tráfico congestionado en las calles Juan Carlos I y Avenida de Alicante en dirección a Torrellano. Tráfico denso en los accesos a la rotonda de la Llum desde la Circunvalación Sur y la Avenida de la Libertad en dirección a Crevillente. Retenciones en los accesos a las rotondas de la calle Magraner, en especial el acceso de la calle Teulada en dirección a Alicante. Y recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, como cada martes, la calle Arquitecto Verde en Puertas Coloradas está cortada durante toda la mañana por la instalación de mercadillo. Hasta el próximo día 13 se cortará el tráfico de la calle, bueno, está cortada el tráfico de la calle Julio Sánchez Gómez, tramo comprendido entre la calle Pedro Juan Perpiñán y calle Antonio Machado, quedando libre el tráfico en la calle Fernanda Santamaría. La calle Conrado del Campo, cruce con Manuel de Alcaraz Mora, continúa cortada por obras de canalización. Y por último, recomendaros salir con tiempo de casa, ponerse el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y no hacer uso del teléfono móvil mientras se conduce. Y esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo